Democracia en modo comunitario por Radio Kermés en el 106.1 y tenemos comunicación telefónica con el diputado provincial Jorge Lescano. Jorge, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Sebastián González lo saluda. Buenos días, Sebastián. Bien. ¿Ustedes cómo están? Muy bien, todo muy bien. Ahora hemos vuelto al aire, así que estamos mucho mejor, le digo, en este momento. Jorge, hoy queríamos consultarlo principalmente acerca de todos los comentarios que hay en torno al panorama electoral del próximo año, ¿no? Acabamos de escuchar hace algunos minutos a Ben Susan, por ejemplo, donde se lo consultó mucho por la posibilidad de que Berna finalmente se presente el año que viene. ¿Qué opinión tiene usted y si por ahí tiene alguna información al respecto, ¿no?, de la situación de Carlos Berna? Bueno, información la pública, porque el gobernador cuando presentó los motivos por el cual se corría de la campaña o la candidatura para el próximo año, habló con todos los pampeanos, por lo tanto tuvimos toda la información de por qué, los motivos, priorizar naturalmente, como haríamos todos los seres humanos, en estas circunstancias, su enfermedad, y por lo tanto información no tengo, es eso. Uh-huh. Sí sé que, bueno, que hay proclama de parte de todos de querer que él sea el hombre que defina el proceso electoral desde el peronismo, y por supuesto que ahí nos incolumnamos todos. Pero esto fundamentalmente porque en el 2015 hubo una elección que dejó muy claro quién es el que tiene los votos en el peronismo y quiénes debemos acompañarlo. Entonces, por supuesto que todos estamos expectantes de que su tratamiento sea el mejor. Siempre la medicina nos da esta alternativa de poder contar con, y todos aquellos que somos creyentes y que tenemos distintas confesiones de fe, esperamos que le vaya lo mejor, y si en todo caso es esto, ¿no es cierto?, darle la prioridad a que sea el hombre que defina el futuro del peronismo, porque es el que ganó todas las internas y es el hombre que a partir de gobernar del 2015 ha marcado una estrategia en la recuperación para la provincia de La Pampa de las estructuras hasta geográficas para el desarrollo provincial, y estamos todos tan involucrados en esa política estructural que nos ha marcado el camino. Entonces es el hombre que o será él o quien él defina. Claramente estamos todos en eso. Bueno, queda claro, ¿no?, que si Berna decide presentarse el año que viene, obviamente el Partido Justicialista lo va a acompañar y lo va a apoyar en esta decisión. Pero en el caso de sostener esto que había dicho el propio Berna, ¿no?, de no presentarse el año que viene, priorizar su salud, como decía usted también recién, ¿cómo ve ese panorama dentro del partido? Donde obviamente se busca el consenso, se trata de evitar la interna, pero se sabe que hay varios nombres interesados en la posibilidad de presentarse a la candidatura para gobernador. Sí, esto es un equipo. Lo que ha propuesto Berna en el 2015, a partir de su conducción partidaria en ese momento, con acuerdos con distintas líneas, y después generar este gobierno que va por el mejor de los caminos, teniendo en consideración inclusive todas las maldades que se le ha ocurrido imponerse desde el gobierno nacional para todos los argentinos, las que por supuesto estamos como provincia, pero nos defendemos con lo propio y hasta pensamos en el desarrollo. Esto ha formado un gran equipo, por lo tanto, en el gran equipo de gestión hay nombres que pueden sobresalir, pero fundamentalmente esto tiene que correrse de los nombres y tiene que ser quien continúa en esta línea. Así que primero esperemos que sea Berna. Y después, si Berna dice, para el mejor cuidado de mi tratamiento me corro, bueno, será él quien disponga el hombre y que él también forme el equipo, ¿no? Desde algún lado. Es importante lo que está mencionando, Jorge, ¿no? Esto de continuar una línea. Da la impresión de que La Pampa, por primera vez le diría, muy pocas veces como esta, se ha plantado de la manera que se ha plantado a nivel nacional, ¿no? Discutiendo cara a cara políticas con Macri puntualmente en este caso, y presentando una postura muy clara de hacia dónde quiere ir la Pampa, ¿no? Sí, claro, y además esta subestimación que hace Macri o sus funcionarios de la provincia de La Pampa diciendo a Berna le gusta pelear, es una cosa, una subestimación a la política. Berna, ¿cómo le va a gustar pelear a un hombre que lo que va a buscar siempre es lo mejor para los pampeanos? Casualmente lo que se busca es no pelear, sino defender. Ahora, si como consecuencia hay que pelear, bueno, entonces sí. Pero la defensa de las cuatro, por lo menos cuatro situaciones superestructurales para la provincia de La Pampa, que si no, no podría desarrollarse, eso no es pelear, eso es defender y querer salir adelante. Las que ya sabemos, la política hídrica con el nuestro oeste desertificado, pero además otras presas que se están por hacer, que nos cortarían la posibilidad no solo de desarrollo, sino de tener el agua potable, después el sur, con todas estas cosas, no solo del río Colorado, sino la barrera sanitaria, las inundaciones del noreste, que producen también ahí grandes consecuencias, no solo para Realicó, sino para los otros pueblos, desde Intendente Alvear hasta Quemú, cuando Provincia de Buenos Aires se le ocurre por el poder político que tengan que inundarse los campos de La Pampa y no los de Provincia de Buenos Aires. Bueno, son situaciones muy, muy fuertes, que por supuesto Berna encabezó este equipo, defiende la geopolítica pampeana. Entonces, ¿cómo no priorizar que dejemos de pensar en los nombres y sigamos pensando en este proyecto? Y quién, si es Berna mejor, y si es Berna que prioriza, naturalmente yo lo haría, el tratamiento, quien forme parte del equipo y él tenga más confianza, pero que él también siga involucrado, ¿no es cierto? Y ni hablar de... Para que él siga involucrado, este es el tema. Ni hablar de rechazar el pacto fiscal, ¿verdad? Algo que terminó siendo un gran acierto cuando muchos pensarían que podría haber sido una locura. Bueno, cuando dije cuatro cosas, esa es la cuarta. Son las tres geográficas y después la política económica. La política económica, Berna no solo está rechazando lo que ocurre con la negociación hacia el exterior, de política exterior económica, sino que está rechazando la política interna económica cuando rechaza el presupuesto. Esto claramente identifica a un hombre y a una política pampeana que nos encolumnó a todos. Así que son las cuatro condiciones políticas que nos ha hecho de decir esto, ¿no? Más allá de los trascendidos de lo que fue la reunión del lunes de intendentes con Berna propiamente en Winifreda, ¿qué nos puede contar? ¿Tuvo algunos detalles más de esa reunión? No, la verdad que no he tenido detalles porque lo que hablé con algunos de los intendentes que participaron es lo que salió. Era encontrarse para poder debatir entre los que tienen expectativa, los que son de distintas líneas, y los que tienen el poder territorial, y los que tienen responsabilidades frente a la sociedad de a pie, que están en el día a día, necesitaban hablar del proceso electoral. Y el proceso electoral nos tiene que unir frente a ese ataque que hay desde el gobierno nacional y tener fortaleza para no equivocarnos o ceder un espacio para los delegados del gobierno nacional que después vienen a La Pampa a ver cómo por cuestiones personales nos siguen, nos hace un avance en estos recortes que se producen a las provincias, que termina reforzando la idea de que este es un gobierno nacional unitario, que se va perdiendo el federalismo, y entonces el peronismo unido más los aliados, más los adherentes, más los partidos que estamos en el campo nacional y popular, de algún modo tenemos que unirnos para poder reforzar una estrategia electoral para defendernos de esta gita de derechos federales y de imponer un proyecto unitario que evidentemente hay políticos pampeanos que son delegados de este pensamiento del gobierno nacional y que después vienen con propuestas de algunas, de montar a las personas o a los dirigentes en una oposición interna y que nos pueda producir algún deterioro del proceso electoral. Esta fue la discusión de los intendentes en Winifreda. ¿Cómo unificarnos frente a un ataque de la política nacional? ¿Quiénes son esos políticos en La Pampa? Bueno, los políticos que forman parte de Cambiemos, sean de uno o sean de otros. Yo no quiero personalizarlos porque esto no es una cuestión de personas, esto es una cuestión de proyectos. Uh-huh. Después hay personas, como han dicho algunos diputados radicales, que se sienten incómodos. Entonces no puedo personalizarlo porque yo no puedo atacar en mi discurso a una persona. Yo ataco a una idea política. Entonces digo, hay dos. Hay alguien que son de Cambiemos que vienen con expectativas y ambiciones personales que superan al proyecto político, por ejemplo, superan al radicalismo, pero no se dan cuenta, o sí, que por cuestiones personales están deteriorando las relaciones provincia-nación y están sumiendo al poder central las expectativas del desarrollo de las economías regionales y de vivir dignamente en una provincia como nosotros nos merecemos, ¿no? Para eso conformamos un país federal. A nivel provincial, dentro de la provincia, da la impresión que ese consenso dentro del Partido Justicialista es mucho más fácil de lo que va a ser lograr el mismo consenso a nivel nacional, Jorge. Evidentemente. Yo lo que creo hoy es que el consenso que ha generado Berna se refleja fundamentalmente en la reunión del lunes en Winifreda, pero también de lo que se habla en la calle, porque Berna está representando la política de La Pampa. Ya superó la expectativa de un partido. Por eso tiene tanta. Estamos tan preocupados todos de que no vaya una cuestión personal a deteriorar esta relación de Berna y el peronismo con el desarrollo de la provincia de La Pampa o con la política pampeana. Uh-huh. Pero ha trascendido tanto que Berna fue vocero de Berna, y ahí digo La Pampa, para responder a tu pregunta. Marín lo ha hecho desde otra condición, y los legisladores nacionales desde otra condición. Buscar la unidad entre todos, los del campo nacional y popular, del peronismo, para generar la posibilidad de salir de este corset ideológico extranjerizador y pasar por lo menos a un proyecto nacional, popular y de justicia como es el Movimiento Nacional Justicialista. Por encima de los nombres. Por eso priorizamos desde La Pampa, con toda su dirigencia, que se vaya tejiendo todas las posibilidades de un armado entre todo el peronismo, incluyendo a Cristina, por supuesto, uh-huh, incluyendo a los gobernadores, incluyendo las expectativas de cada uno de sus dirigentes que quiere hacer una instancia nacional de su política. ¿Qué opinión tiene de Pichetto, Schiaretti, Urtubey, Massa, no este frente que están intentando presentar? Si es un frente para aislarse de la unidad, yo no hablaría otra vez de las personas, sino que terminan siendo funcionales a Macri. Y si se unen para venir a hacer una instancia interna dentro del peronismo, bueno, bienvenido, porque el peronismo es eso, es un movimiento nacional con distintas vertientes. Hay que venir a exponerla entre los afiliados y saber quién gana y quién acompaña. Entonces, hay que ver cuál es el sentido. Todavía la foto como foto no tiene, para mí, todavía no tiene una definición si no dicen para qué la quieren. Si la foto es para venir a una interna del peronismo, suma. Si es una foto para correrse de algunos dirigentes del peronismo, entonces funcionará Macri. Volviendo a la provincia, ¿sería un error ir a una interna dentro del PJ? Y no me caben dudas. Porque imaginémonos a Berna candidato. Hay una definición clara para qué lado va a ir el voto mayoritario. Si Berna dice que prioriza su tratamiento para poder estar bien después, y si es que Berna se corre, hay una interna, evidentemente se está discutiendo el proyecto, no se está discutiendo las personas. Y ahí entramos en un problema. ¿Qué sucede? Ambiciones personales sobre proyectos. ¿Qué sucede con aquello dirigente como Facundo Solá, que la semana pasada, de alguna manera, decía que su intención es presentarse a la candidatura para la gobernación y si tiene que ir a una interna, iba a ir a una interna? No, solo creo que Facundo lo que dijo es lo que diría cualquier dirigente que hace política, son sus pretensiones, pero de sus pretensiones a no sumarse a un espacio de unidad hay una distancia bastante importante. Yo creo que Facundo también deberá, seguramente, porque son cosas que hablamos, debe estar en el armado de la unidad. Por supuesto, con en lo que dice también es, ¿dónde discutimos estas cosas? Bueno, el lunes hubo un importante debate. Y esos son los lugares donde tenemos que sumarnos todos. ¿Usted tiene definido de qué manera va a participar el año que viene? Sí, por supuesto. Mi definición es del 2011, nada más que ahí tuvimos un problema. En el 2015 yo no pude participar, participó Identidad dentro del proceso electoral. Por un problema de salud lo estuve en el 2015, en el 2019 estamos. Cada vez que lo digo, no es una noticia ni un lanzamiento, es reafirmar que tenemos un proyecto, que hoy tenemos una relación muy estrecha con el gobernador, que nos ha dicho que Santa Rosa tiene que tener esa posibilidad de elegir sus hombres, y entonces desde ahí vamos a estar disponiendo de este proyecto político, y después veremos los acontecimientos cuando llegue el proceso. Jorge, muchas gracias, que tenga buen día. Igualmente para vos. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego, chau. Jorge Lezcano, diputado provincial por el PJ, conversando con nosotros en esta mañana en Radiocracia por Radio Kermés en el 106.1. Estás en el 106.1. Estás en Radio Kermés. Modo comunitario.